¿Por dónde anda? Vos adelantaste algo más temprano. El cierre de tres institutos, uno de ellos el Instituto de Desarrollo Rural. Bueno, más de 30 trabajadores y trabajadoras que se van a quedar en la calle. Estuvimos hablando con productores y con una delegada sindical del instituto, pero hablemos, escuchemos lo que tenían para decir los productores, que con uno de ellos ya habíamos hecho una nota hace unos meses atrás, vos y yo, así que Daniel Silva, Exacto. no sé si te acordás. Sí, de la Bueno, cooperativa escuchemos. Revivir. Buenos días, ¿su Claro. nombre? Buen día, Luis Cañas, El productor. productor del Este de San Martín. ¿Y usted? Daniel Silva, presidente de la Cooperativa Agrícola y Ganadera Revivir Limitada. Ah, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Bueno, también de San Martín. Ahora estamos por un convenio con IDR, estamos administrando un galpón de empaque en Guaymallén, En Corralitos y en Corralito, ahí está, Corralitos. me acordé, me acordé. Ahí está. Bueno, básicamente, ¿cómo trabaja este instituto con ustedes? Básicamente, mira, yo hemos estado en un grupo, yo estoy en grupos con productores y hemos sido asesorados en varias oportunidades, por ejemplo, en poda de olivo, después hemos tenido capacitación en curaciones, también el IDR da un pronóstico de cosecha que es muy importante para el productor, porque con eso nosotros sabemos hasta dónde podemos defender nuestro producto, ya sea fruta, fruta carozo, hortaliza, o para mí lo más importante, pues soy productor vitivinícola, cuál es la cantidad de uva que va al año con el pronóstico, y con eso nosotros sabemos qué valor puede llegar a tener el producto. También hemos sido asistidos con maquinaria en algunos grupos de productores del este. Y bueno, y ustedes abarcan más porque nuclean a un montón de productores. Sí. ¿Cómo trabajan ustedes? Mira, nosotros nucleamos a unos 56 productores de diferentes zonas de la provincia, Valle de Uco, Zona Este, el cordón Cinturón Verde. Y básicamente lo que desde el año 20 tenemos un convenio, un comodato de uso con IDR para el uso de un galpón de empaque, que estamos en este momento, justo en este momento, cerrando todo lo que es el proceso de habilitaciones, inclusive para exportar. Y hemos trabajado codo a codo con el IDR. O sea, todo el asesoramiento, el acompañamiento que nos dan los chicos, el apoyo para obtener los financiamientos o los créditos para poder poner ese galpón en marcha. Es decir, ha sido fundamental y de hecho el espacio del galpón que hoy estamos gestionando y poniendo en condiciones es fundamental para lo que se viene. Es decir, nuestro proyecto está basado en el galpón, el proyecto de 50, no solo de nuestros asociados, sino que articulamos con un montón de otras organizaciones y cooperativas que operan desde ahí o ni bien tengamos, ahora operamos a décima máquina porque no está habilitado, pero está previsto una actividad muy importante, no solo de agregado de valor, porque tenemos toda la estructura de maquinaria para lo que es selección, cepillado, sino logístico, camiones, camionetas, cámaras, todo el equipamiento necesario. Es decir, quedarían por fuera de no poder contar con el apoyo del IDR, quedarían por fuera no solo los 56 asociados, sino un montón enorme de productores y organizaciones de la zona, sin la posibilidad de mejorar su producción y agregarle valor a sus productos. Ahora, esto a modo de reflexión, la tiro y vuelvo con usted. Esto en realidad, ¿a quién favorece? Entonces, a las grandes empresas, esta decisión, porque ustedes son los primeros afectados. Yo te digo en algo personal, no como referente de productores, yo lo que estoy viendo es un desguace en todas las instituciones que asesoran o están a disposición en muchos casos de los pequeños productores. Estoy viendo un desguace donde en los últimos 15 días El IDR se une a una derogación de una ley de precontratos en la viticultura y en la fruta, a un código de aguas que nos está sacando o tratando, o no, todavía no podemos dilucidar cuál es el objetivo. Estamos también con un desguace de la lucha antigranizo, no sabemos a dónde va el dinero, no hay ninguna propuesta superadora a lo que hay. Entonces nos sentimos medio como atropellados por el gobierno provincial con estas medidas que está tomando, con feriados entre medio para que ni siquiera se puedan reunir, porque algunos productores han tenido la suerte de poder salir de la provincia y estar de viaje. Y esto ha sido, yo me he enterado de esto el jueves viernes y bueno, todo rápido. El código de agua lo estamos estudiando, le estamos pidiendo tiempo, pero bueno, es una día tras día, una propuesta peor que la otra. Desguace de instituciones, códigos nuevos, todo lo... ¿El código minero también aprobado? Sí, bueno, con el que directamente afecta al sector. Acompaña el RIG en la nación, entonces lo que estoy viendo es algo bastante problemático para la producción de Mendoza, ¿no? Bueno, no sé si alguna reflexión más, si no, darle las gracias. No, acompañar lo que dice el compañero acá, o sea, es lo mismo, es decir, no van a quedar organizaciones, instituciones que puedan cumplir o suplir mínimamente la función que tiene el IDR hoy, es decir, hay áreas, dicen, no, hay áreas de gobierno, se están superponiendo, en la práctica son... Hay oficinas ocupadas con gente, pero que yo no, desde el año 19 yo no le conozco la cara, ¿me entendés? O sea, no lo hemos visto, muchos funcionarios, no hemos visto técnicos, no hemos visto funcionarios, no hemos visto nada en relación al sector. Lo único que tenemos es el IDR, que siempre está presente. Entonces, nos llama la atención, o sea, no solo es... una cuestión de sacar una organización por una cuestión de supuestos costos, sino que es, como dice el compañero, un desguace de todo. Cortar los puentes, sí, absolutamente, porque no le hemos visto nunca la cara a los funcionarios que están en casa de gobierno. Jamás. Se piden reuniones con el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo, y en ningún momento da una audiencia, ya ni siquiera desde febrero de la cosecha, que no atiende, no contesta ni los WhatsApp de los productores. Entonces, creo que estamos como acéfalos. Y ahora nos sacan las instituciones que no nos protegían, sino que nos asesoraban, que nos daban una herramienta para poder seguir laburando. Ahora nos encontramos que tampoco, no está ni el Ejecutivo y no están las instituciones que nos acompañaban, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ah, gracias a vos. Bueno, ahí teníamos, compañero, la verdad, esto que vos lo dijiste en un momento, que tiene que ver con cortar los puentes, ¿no? Porque lo venimos transitando en todo este programa, bueno, lo venimos transitando en la realidad que nos toca, pero los puentes, el Comité contra la Tortura, ¿no? La Atención de las Víctimas, el INADI, el IDR en este caso, todos los puentes que llegan a los territorios, bueno, el acceso a la justicia también, ¿no? Todos los puentes que llegan del Estado al territorio, y claro, los funcionarios que están, ¿no? Que no se los ven en ningún lado, que tienen sueldos millonarios, ¿no? Que tienen 1000 asesores. ¿Más casta que esto? No ¿Y hay. ¿Qué te parece? ¿No? El INAPSI. También. El INAPSI también, que hemos seguido. La Secretaría Territorial de Agricultura Familiar. Sí, bueno, y podemos seguir. Claro, esa. La lista es larga, claro, ¿no? Claro. Y sobre todo que se llevan puestos trabajadores y trabajadoras. Se llevan puestos trabajadores. Yo no sé si hacemos tiempo para escuchar la voz de la delegada. Sí, nos vamos a ir con su voz, si te parece. ¿Ah? Bueno, vamos a ir, y ahí... comentanos un poquito más. Hay otros dos institutos más. Sí. El Instituto de Desarrollo Comercial y... Ahí se me escapó el nombre del otro. Pero son tres, básicamente, que trabajan los fondos. Son, por una parte, el Estado y otra parte de las cámaras de comercio, cámaras de minería y demás, que están todas nucleadas cerca del barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Y es allí donde se concentran todos estos institutos que hacen como lo que hacía el INAPSI a nivel nacional, pero acá a nivel provincial. y hay muchísimas personas que se van a quedar sin laburo. Ya lo vamos a escuchar en el audio, pero como para adelantar, más de 100 familias que se quedan sin laburo. Y hay personas que se recibieron y entraron a trabajar allí hace 25 años y que ahora se van a quedar en la calle. Muchísima mamá monoparental, eso también no se lo tiene en cuenta. Gente con discapacidad que se va a quedar sin laburo. Bueno, el total vaciamiento, como dijo más temprano Luis Ocaña, el productor este del este, que también no les importa. No les importa, y un Estado que primero vacía, segundo pone a alguien con el que no se puede hablar, o no poner a nadie para poder articular, digo, los trabajadores con el Estado. Entonces también es un ninguneo. Bueno, el desapego por todos lados. Así que, bueno, ahí escuchemos lo que tenía para hablar Iris Santilli, delegada de la Unión de Trabajadores y Entidades Deportivas y Civiles, que es el sindicato que les representa. Así que escuchemos. Excelente. Buenos días, ¿tu nombre? Iris Santilli. Delegada del Instituto de Desarrollo Rural, UTEDIC. En tanto UTEDIC. Exacto. Es Unión Trabajadores de Entidades deportivas y civiles. Exacto. Bien. Bueno, contanos un poquito bien qué hace el Instituto de Desarrollo Rural. Bueno, nosotros, el Instituto de Desarrollo Rural, hace ya 25 años que asiste a toda la parte agropecuaria de la provincia. Esto significa que nosotros hacemos relevamientos de verano, relevamientos de invierno. Ahora justamente se hizo el fin de semana pasado un evento de aceite de oliva, que como ustedes saben ya está, nosotros hemos hecho un auge muy importante en este producto, lo cual nos ha llevado muchísimo trabajo. Ahora también está el de ciruela. Está, creo que mañana o pasado, está ya el de ciruela en el sur, que también vamos a asistir, porque la responsabilidad de trabajo que se tiene, a pesar de que ya sabemos que el gobierno nos desvincula a partir del 1 de julio, bueno, los trabajos se van a seguir haciendo esta semana, por lo menos los que hemos quedado de hacer con productores. Bueno, ese es nuestro trabajo en la calle. Nosotros salimos a relevar precios de mercado, precios pagados al productor. Todo ese trabajo es el que hace el IDR. Bueno, y este instituto, ¿cómo se vincula con básicamente con el Estado? Porque es el socio fundador principal de la institución. Ajá. Hace 25 años atrás, los cuales se comprometieron a asistir económicamente con subsidio a la institución. Sí. Lo cual ahora lo dejaría de hacer, por lo tanto nos quedaríamos sin dinero para sueldos, movilidades y demás. Ahora, el hecho de que no exista más el IDR, porque si no se financia más, desaparece. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a continuación? Bueno, mirá, a continuación es que nos quedamos más de 30 personas sin trabajo, sin la fuente de trabajo, sin contar relevadores que están ahí en campo. Se habla que el gobierno dice que es de una reubicación. Eso me parece totalmente mentiroso, porque una reubicación significaría seguir con la gente con la antigüedad, con su sueldo y demás. O sea, que no movería la aguja, según el ministro, de sus ahorros que ellos quieren hacer. El ministro, estamos hablando del señor Arizu. Vargas Arizu, exacto. Bueno, no movería en este caso si reubicamos a la gente. No existiría eso. Porque lo que se quiere dar son los sueldos. Exacto, los sueldos. Los sueldos acá que nos critican, nos vienen criticando hace bastante, que nosotros cobramos mucho más sueldo y demás. Pero no se tiene en consideración la antigüedad de la gente. Vos sabés que es un 2% por cada bono de sueldo, es un 40% del subsidio de antigüedad. O sea que no estamos hablando de sueldos abultados. De todas maneras, creo que el subsidio del IDR no les movería la aguja para nada. Lo que sí sé que les han estado ofreciendo algunas personas contratarlas que eso no es reubicación, es contratar a una persona desde cero, perderían sus años de antigüedad, perderían, bueno, un montón de cosas, siendo monotributista. Bueno, básicamente lo que, o sea, hay mucho para repreguntar acá, sí. Pero vamos ordenando. Lo que quieren hacer básicamente es desvincular un amplio sector de productores, de pequeños y medianos productores que había con este instituto, y que ayuda también, si se quiere, a regular justamente ese trabajo. Sí, por supuesto. Vos has visto, acá tenemos algunos productores que la verdad que están súper sorprendidos porque la tarea que nosotros hacemos a campo, te lo puedo asegurar, que no lo hace ningún instituto. Absolutamente ninguno. Es como lo que pasó con el INAF, sí. Bueno, ahí teníamos testimonio, la verdad que es muy, muy valioso poder escucharlo, compañero. Vamos a seguir con este tema, tenemos más testimonio. Mañana en De Cara al Sol y va a estar obviamente todo el desarrollo de la noticia de esta realidad de desguace nacional por un lado y este provincial, claramente de la mano del gobernador de acá de la provincia de Mendoza. Sí, sí, sí. Es muy grave porque, bueno, están haciendo todo para favorecer a los grandes productores o a los grandes empresarios. Una vez más, ¿no? Como pasó en el 2001, en el 2000-2001, bueno, esto es un rebote o volver a revivir, no sé, estoy siendo redundante, me parece, pero es increíble el dolor de ver gente que se queda quedando sin trabajo y también gente que se está dando cuenta que les llega el agua al cogote también, ¿no? Mucha gente que ha visto para otro lado, total a mí no me pasaba, y ahora se están dando cuenta que la unión de los trabajadores y trabajadoras, la importancia, ¿no? Uh-huh. Que la clase trabajadora es mucho más amplia de lo que se piensa. Tal cual. Compañero, gran trabajo, le mandamos un fuerte abrazo. Nos seguimos comunicando. Continuamos mañana a la mañana con esto. Un abrazo. Abrazo grande.